cerebro. Geopolítica y fronteras. Geopolítica, democracia, respeto y libertad. De lo totalitario y su ignorancia a modo. O tal vez no tanto. Cualquiera que sea el caso. Su talón de Aquiles. Oro negro. Fuente de liquidez a granel. Y lo renovable competencia es. Oro negro. Fuente de energía en movimiento. Fuente de diplomacia financiera, fuente de temores geopolíticos, geopolítica y fronteras, geopolítica, democracia, respeto y libertad, el uranio y el hidrógeno, fuentes de energía a través de la fisión y fusión nuclear, y no olvidemos el cobalto, estos mismos sin control o con intención, nos acercan el sol a la frontera. El extremo extremo en ideología y religión han sido fuentes de genocidio en el pasado, han sido fuentes de temores geopolíticos mundiales, han sido sujetas al pensamiento y la prevención. Geopolítica y fronteras, geopolítica, democracia, respeto y libertad. De lo totalitario y su ignorancia a modo, o tal vez no tanto, cualquiera que sea el caso, su talón de Aquiles. Oro negro, fuente de liquidez a granel, y lo renovable, competencia es. Geopolítica y fronteras, geopolítica, democracia, respeto y libertad.